ropa colonial. Entonces, por ejemplo, el horizonte temprano es lo de el Chavín, que equivale a lo que nosotros vimos en general, comparando toda América, el formativo. Esas fechas son estimativas, por eso está sacada un texto de lumbrera, y saben que las fechas siempre van variando, se nos van teniendo nuevos fechados. Pero es para que se ubiquen. Después estaría el horizonte medio, que ese decía Guanaco Guari, y antes está el intermedio temprano, con la cultura mochica o moche en la costa norte, que está marcada porque es lo que vamos a ver nosotros en el texto de hoy, y además están Asti y Paracas, que es de costa sur, y el periodo intermedio tardío sería la cultura chimú en costa norte y en costa sur los chinchas, que bueno, lo mismo, está remarcado. Y eso, o sea, el intermedio temprano, el horizonte medio, y el intermedio tardío sería el clásico. Y después viene horizonte tardío, que serían los incas, que va de 1440 a 1532 aproximadamente. Esas son fechas de acuerdo a relatos históricos, pero los fechados radiocarbónicos están diciendo otras cosas, que es mucho más antiguo de lo que se pensaba. Y eso es lo que se conoce como postclásico en general, y después está colonial con la llegada de los españoles. Pero un poco para, porque por ejemplo, si ustedes leen por ahí un texto que habla de mocho, de chimú, no les va a decir que es el clásico. Por ahí les dice que es el periodo intermedio temprano, o están en el horizonte medio con Tiahuanaco. ¿Eh? Entonces, como para qué. Matilde, discúlpame, ¿qué cuadro está en el...? No, este cuadro lo traje yo. Lo traje yo para que se ubiquen. Ustedes pueden armar su propio cuadro tomando lo que dice el texto que tienen. Claro. O usando los cuadros que les da Tapia, que dan en la bibliografía. Pero es un poco para ubicarnos. Sí, pero eso tiene el horizonte. Claro, para ir, eso lo armé yo para interrelacionar, porque en Andes se habla de periodos y de horizontes. Y acá en general en la materia se les está hablando de clásico, postclásico, formativo. Y eso no es para todas las áreas así. Ningún peruano, Arturo, va a decir que Tiahuanaco es el clásico. ¿Y puedes fotocopiar? No. Listo. Dili Jaricolata. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a ver con Dili Jaricolata? El artículo es del 2004 y esto que les decía antes, las respuestas que hacen las sociedades o las humanas, las respuestas humanas, a largo plazo a las condiciones ambientales e inciertas de los Andes. O sea, hay una serie de condiciones ambientales e inciertas, pero que son periódicas, se van dando cada un determinado tiempo. Entonces hay una variedad de respuestas humanas registradas frente a estos eventos ambientales que son importantes, que se ocurren en la zona andina y en la costa desértica del norte de Perú en el periodo del 500 al 1500 años del Señor. Estas son sociedades agrarias preindustriales que implementan distintas formas de respuesta anticipatoria, o sea, anticipan su respuesta a los cambios ambientales y esta situación de incertidumbre ambiental. ¿Hicieron dirija y colata? Sí. Sí. O sea, él siempre está hablando de esto, que hay incertidumbre ambiental que uno puede o responder cuando ya fue el suceso, se inundó, o anticipar su respuesta. Por ejemplo, hacer esos parapetos para que las dunas no se metan sobre los campos cultivos ni los canales. Y ellos van a observar, los autores, distintas respuestas, una con respecto a cómo actúa o responde la cultura moche, tardía y posmoche, y cómo va a actuar chimú. Y cómo eso va a generar cambios a nivel de organización social y política. Estos cambios ambientales hay de corta como de larga duración. Larga duración es la desertificación. Y el de corta duración es lo que se conoce como el fenómeno El Niño o ENSO, que quiere decir El Niño Oscilación del Sur, que tiene que ver con las corrientes de Humboldt fría, que es un efecto que, si está esta corriente, está el fenómeno El Niño, produce grandes cantidades de lluvia en la costa peruana. Mientras que en Australia, zonas de desertización, zona seca y se seca mucho. y eso se invierte y después está lo que se llama el fenómeno de la niña, que hace que en la costa peruana esté todo ese proceso de desertificación y en Australia empiece la lluvia. Entonces, ellos plantean que estos tipos de eventos, que son periódicos, que se dan cada tantos años, se dan entre 6 o 10 años, a veces entre 2, 6 y 10, 2 y 6, como que ellos sabían que iba a suceder eso. Entonces podían anticipar estas respuestas para evitar, o sea, grandes inundaciones o aprovechar el agua con canales y hacerlo circular, o el tema de la desertificación, que implicaba zonas secas, otras zonas que no se podían cultivar, la creación de las dunas, que se forman estas dunas tipo media luna, las barjas, que van ocupando territorio. Entonces, es un hábitat frágil ante impactos de lenzo y la niña, inundaciones y desertización, y también se incluyen otras cosas como movimientos tectónicos. Estas frecuencias de viento, bueno, lo que decía yo antes, que va de 2 a 10 años, con duraciones de 2 a 9 años. El impacto en el altiplano andino, o sea, hay evidencias de que esto sucedió. O sea, una de las evidencias que se ve en el altiplano, en estudios de sedimentos como del lago Titicaca, que indican entre 1150 y el 1200, tuvo una aridez muy severa, o sea, en una sequía muy grande, que algunos autores proponen que sería la causa del colapso de Tiahuanaco. ¿Se recuerdan cuando leímos Nielsen? Que Nielsen, para justificar esto de la guerra y el conflicto, que era un enemigo de afuera, que había habido un proceso de desertización y grandes sequías, o sea, se está haciendo referencia a esto, Nielsen. Entonces, la hipótesis de Dilija y Colata es cómo se trata de eventos repetidos y no instantáneos, no es una cosa de repente diluvio, sino que saben que cada tanto va a llover, que si no va a llover van a ser épocas de bajas lluvias, que va a ser que haya grandes sequías. Fueron experimentados, monitoreados y respondidos por las poblaciones humanas a lo largo de generaciones. Entonces, van a trabajar, dice, son sistemas políticos indígenas de base urbana, hay poblados, económicamente dependientes de la agricultura, agricultura de irrigación a gran escala, surgen en la costa norte del Perú, entre los 500 y 1500, y estas culturas socialmente complejas son la cultura Moche y la cultura Chimú, ahí las ven ubicadas cerca de Cajamarca y Trujillo, en el norte peruano, en los Andes norteños. Y ahí, bueno, ahí tienen la fecha, por ejemplo, esta es la fecha que da directamente Dilija y Colata, entre los 100 y los 750 y entre los 1200 y 1470. Y ellos van a trabajar sobre evidencia arqueológica, el área de estudio que trabajan es el valle del río Jetepeque. Falta una C, acá tiene una C, me nombré una C acá. O es Jetepeque. Y hay esta yacente. En esa zona. Entonces, hay cambios ambientales que sean a largo o corto plazo. Los de corto plazo son las inundaciones. Eso es a corto plazo. A largo son estos procesos, estas grandes sequías que va a llevar a la desertización, a la creación de dunas, eso es más a largo plazo. Entonces, ante eso hay respuestas anticipatorias. Les decía, el largo plazo es la desertización, la migración de dunas, o sea, estas dunas se forman y se van moviendo, y son procesos lentos, respuestas humanas anticipatorias en una escala temporal de generaciones, porque por ahí lleva generaciones. Entonces, ¿cómo investigaron las evidencias que obtuvieron sobre? Obtuvieron evidencias de inundaciones, de sequías episódicas, de deforestación a largo plazo debido a la desertización y las grandes sequías, falta de lluvia, al proceso de formación de dunas y a la desertificación. Todo eso lo encuentran tanto en el registro arqueológico, todo hay evidencia en el registro arqueológico y en los estudios también paleoambientales que han hecho. Bueno, ¿cuáles son las evidencias arqueológicas con las que trabajan? Las que les dije al principio, se van a trabajar con Moche, Posmoche y Chimú. Entonces, por ejemplo, en excavaciones en sitio, acá está, tiene una estratigrafía en la cual, por ejemplo, el B, lo que es el estrato B, se ve una fase de reedificación con cimientos de pared de adobe. Como que esa estructura se cayeron y se volvieron a edificar. Y el registro A y C son depósitos erosionados de adobe producidos por inundaciones vinculadas al Niño. O sea, hubo inundaciones en esos poblados, esos fueron derrumbó, o sea, hay inundaciones, derrumba parte del adobe, las construcciones en adobe, y en esta otra fase se ve cómo se vuelve a reconstruir. Otras evidencias que tienen, bueno, acá están. Bueno, hacen sistemas agrícolas oportunistas de terrazas, secuencias de cultivo, represas en cuadrillí, reservorios adosados en una estrecha quebrada, en Moche. Acá también tienen sistemas de campos irrigados, canales secundarios y terciarios y sistemas de acueductos de Chimú. Lo que van a observar, van a ver que los Chimú lo que hacen, como es un estado más centralizado, movilizan gente y centralizan más el poder y invierten en infraestructura. Hacen construcciones de acueductos, de sistemas de irrigación, incluso grandes sistemas de acueductos en los cuales no siempre están todos funcionando al mismo tiempo, sino que estarían por momentos, unos funcionarían y otros no. O sea, si hay grandes lluvias, se aprovechan y se van distribuyendo para distintos sectores. Mientras que los Moches tienden a hacer que la población, porque ya que no era un poder tan centralizado, hacen que la población se vaya dispersando en distintas zonas y no hay una inversión importante en infraestructura. Bueno, una reconstrucción, pero no hacen ni represas, ni canales, ni sistemas de acueducto. Bueno, esto es una foto que se ve en las formaciones de las dunitas, no sé si se verán ahí, como todos redondelitos, y estas dunas están cubriendo áreas que eran áreas y estructuras de agrícolas. Entonces, por eso, por ejemplo, los Chimú van a construir como unos parapetos en forma de media luna para evitar que estas dunas entren en los canales de irrigación o entren en los campos de cultivo o terrazas. Bueno, acá hay más. Otras fotos también. Un sistema agrícola oportunístico, terrazas de cultivo, represas, más Moche y formación de dunas. Estas fotos se ven un poco mejor, que se ven las mismas. Acá también, acá se ven sistemas de campo irrigado del periodo Chimú, el centro, ahí se ven, están un poco mejor. Bueno, son muy buenas. Bueno, ¿cuáles son? Los autores dicen que se va a dar una serie de respuestas de tipo tecnológico y sociales ante esta incertidumbre ambiental y política también, ¿no? Bueno, esa es la guía de preguntas con la que ustedes tendrían que trabajar, pero no vamos a trabajar. Esta es la pregunta que ustedes tienen para el parcial. ¿Qué es lo que les está preguntando? ¿Cuáles son las condiciones de incertidumbre ambiental que afectan regularmente a la costa peruana? Esta es la pregunta que tienen para el parcial. ¿Cuáles son las condiciones de incertidumbre ambiental que afectan regularmente a la costa peruana? ¿Cuáles serían? El Niño y la Niña. O sea, el fenómeno ENSO del Niño que genera grandes lluvias, inundaciones. Eso es a corto plazo. Y a largo plazo tienen la contrapartida de la Niña que hace que no llueva, baja las lluvias, grandes sequías, desertificación, es a largo plazo. Desertificación, deforestación, eso es la primera parte, con eso conté. Indiquen las tres respuestas socioeconómicas principales que elaboraron los Moches del Valle del Río GTGSS y áreas vecinas para responder a dicha incertidumbre. El que escribe bien esto ya tiene un punto más. Hagan buena letra, por favor, porque lo que no se entiende no existe. Y comparen las evidencias arqueológicas de las distintas estrategias. Bueno, las respuestas tecnológicas y sociales. Técnicas agrícolas flexibles y oportunistas, en conos de decepción, en fondos de valle, aprovechamiento y maximización de esto. Y alejamiento de los conflictos políticos, tratan de evitar los conflictos. La otra respuesta que dan los autores es esta infraestructura agrícola anticipatoria. hacer los acueductos, hacer los canales de riego, hacer esos parapetos para evitar que las dunas se metan, muchos kilómetros de canales que no podían funcionar todos al mismo tiempo, eso que yo les decía antes, hay mucho construido, pero no todo funciona, bueno, no funcionan en determinado momento, pero en un momento que están esas grandes lluvias, eso hace, evita que se inunden los campos y van centralizando y ubicando el agua en otro sector. Entonces el control de inundaciones y todo eso implica un control político. O sea, para hacer toda esta infraestructura tiene que ser aplicar un poder político que mueva gente para que haga todo ese trabajo, que organice y que controle ese manejo del agua después. Y la otra son tecnologías específicas para soportar las modificaciones ambientales, canales de irrigación, represa, los parapetos de infraestructura defensiva. Yo lo decía. ¿Cuáles son las tres respuestas a la inestabilidad ambiental moche y posmoche? Bueno, hay tres respuestas. Regímenes agrícolas flexibles y oportunísticas. Múltiples sistemas de irrigación a pequeña escala. Lo que vimos antes, en la otra. Desarrollo de infraestructura agrícola anticipatoria para inundaciones o sequías y inversión en tecnologías diseñadas explícitamente para soportar las modificaciones ambientales. Esas son las tres respuestas que vimos antes. Ahora en esta diapo ya está. De esas tres respuestas, ¿cuál es la evidencia que hay en la cultura moche y posmoche? ¿Y qué ventajas tiene? De la primera, escasa inversión de trabajo y tecnológica, ¿no? O sea, esto que sea flexible y oportunista depende de la situación y del momento, es algo que implica escasa inversión de trabajo y o incluso tecnología. Hay una rápida recuperación en caso de ser afectados por impactos ambientales fortuitos. Y favorecía procesos de fisión durante los conflictos. Esto de dividir a la población y que se disperse por los campos, que era lo que tendía a hacer los moches. En cambio, el desarrollo de infraestructura agrícola anticipatoria para inundaciones de sequía, ahí implica, por ejemplo, hay evidencia de redes de canales de riego de unos casi 400 kilómetros, incluso más. Ahí sí tenemos otro tipo de centro político, movimiento de gente para que haga ese trabajo. Y después de inversión en tecnologías, ahí tenemos diseñadas explícitamente para soportar esto, los canales de irrigación asociados con los grandes centros urbanos chimú, ellos fueron los que más invirtieron, y infraestructura defensiva, canales para evitar la erosión del suelo y los parapetos. ¿Cuál es la diferencia de respuesta moche y chimú en inestabilidad ambiental? Mientras que los moche y posmoche tienen una alta movilidad de la población en paisajes extensos, los chimú tienden a la concentración de población en sus grandes poblados. Los asentamientos pasan a ser de menor tamaño, porque al dispersarse son más pequeños, con menos población, y ahí, en cambio, pasan a ser en los chimú asentamientos más grandes en centros urbanos. Hay baja inversión en grandes construcciones, en el otro hay alta inversión en grandes construcciones, que implica esa alta inversión y baja, que implica en horas de trabajo, en gente que está trabajando, también en manejar y saber qué tecnología hacer, o sea, especialistas haciendo eso. Y luego el moche tiende a lo que decía antes, a una descentralización sociopolítica y estrategias agrícolas, mientras que los chimú tienden a esa centralización sociopolítica y una integración de estrategias agrícolas. O sea, las estrategias están todas diseñadas, manejadas desde el poder y organizadas desde ahí. ¿Alguna pregunta? No, pero hay la descentralización de moche y posmoche. Sí. Eso que nos dijo hoy el Miguelita Tapia, ¿son las pequeñas reinas? Sí, pero son más chicos. Esto es lo que están observando. Pues este es un caso específico dentro de este valle GTGTP. Es un caso de estudio. Ahí se está dando una cosa general de todos los moches. Porque ella a mí se había comentado que hubo una descentralización y se formaban pequeños reinos. Sí, esos pequeños reinos tiene que ver con esto del de periodo intermedio, o sea, un periodo intermedio tardío y un temprano con respecto a un horizonte. O sea, los chimú son un estado más grande, con mayor centralización, con poblado más grande, mientras que este es un estado, un reino más pequeño. Y lo que ellos están observando en este caso de estudio es que a su vez es más pequeño. O sea que esos reinos pequeños se subdividen a este problema. problema ambiental en esa zona. Esto no quiere decir que todo haya sido igual en Los Moches y en toda la zona que ocuparon Los Moches durante todo el tiempo, porque por eso ellos subdividen a su vez entre lo que es un moche tardío y un post-moche. Y en este valle. Y en este valle, son casos de estudio de esos sitios que tienen ellos. O sea, tienen, por eso yo les digo, este es un caso de estudio de eso. Después ustedes tienen otros artículos que la dicen para tener una idea general de lo que son los moches. De la cultura. De la cultura en general de todos los moches. Este es un caso de estudio a partir de esta evidencia en este valle. Por eso también las preguntas están divididas. Ustedes van a tener una pregunta de tipo general sobre los reinos mochos, la cultura moche, y otra específica de esto, de este artículo. Y como, porque además está aplicando un tipo de interpretación con respecto a lo ambiental, ¿no? ¿Pregunta? Donde dice 700 seres, 700 mil, ¿no? Sí, a mí, sí. Sí, me comí un cero cuando achiqué el cuadradito. Bien, y las respuestas diferenciales, bueno, acá está mal. Sí, mira, la presentación. Vamos con el tono. ¿Qué más? Ahí. Bueno, que es lo mismo que vengo diciendo. Los moches tardíos, entre sitios con menor densidad demográfica, amplia movilidad de población en paisajes extensos, baja inversión en las construcciones, fase post-moche, fragmentación política y descentralización. Mientras que los chimú va a haber mayor crecimiento, va a crecer los centros urbanos y va a haber conexión con estructuras agrícolas que habrán instalado. O sea, tienen el centro urbano y todas estructuras de canales, acueductos, zonas de cultivo, los parapetos en zonas aledañas. Hay una baja movilidad residencial, o sea, quedan concentrados en esos lugares, y el control está centralizado e integrado de la población y de los recursos hídricos. O sea, todo el control está teniendo el poder ahí de esos estados. ¿A qué conclusiones llegan los autores? Que hay respuestas a la incertidumbre ambiental están condicionadas y moldeadas por las acciones humanas que deben tener en cuenta los aspectos estructurantes del paisaje. O sea, no es un determinista ambiental. O sea, hay un problema ambiental, pero la respuesta es más bien humana, es social y política, de acuerdo a lo que pasa en ese paisaje y en ese ambiente. Pero no es que la parte ambiental va a determinar la respuesta, sino que la respuesta que tomen va a depender de aspectos sociales, políticos, organizativos. Y existió esa capacidad y habilidad para acomodar las estrategias organizativas, económicas, demográficas y sociales. O sea, se adaptaron a la situación y por ahí transformaron cosas. Mientras los moches en un momento tenían un poder centralizado, tendrán a dividir y descentralizar. Los chimú eran centralizados, centralizaron más, crecieron más demográficamente, invirtieron más en infraestructura. Los moches no, al contrario. Los moches estamos dentro de la etapa clásica. Sí, ya en ambos. Los dos están en los bien clásicos. Y los incas son postclásicos. ¿Cómo? Incas son postclásicos. Incas salían postclásicos. Pero los chimunos son más imperialistas. No, los unos imperialistas son los incas. Los incas, sí. Y los tiamanos también tienen. Ese es el problema de esta secuencia. Porque en los Andes no existe la secuencia formativa. ¿Cuál es formativo? Clásico, postclásico. Esa secuencia no existe. No hay ninguna. Creo que hay secuencia así. Secuencia de ese tipo. Claro, pero a veces no hay otro. Por eso yo ¿qué? Se cuentan según casos particulares. Según regiones, claro. Según regiones. Pero a veces cuando vos estudias en forma global, toda la situación, más o menos porque, ¿sabes? Que Mochi está en clásico y después sacamos. Sí, bueno, eso es operativo porque Alicia lo plantea así. Yo no lo daría así, porque no es así. Es como cuando se quería que el paleolítico es europeo y se lo trasladaba acá. Entonces, bueno, en Europa tenemos paleolítico medio. A ver, ¿cuál es el paleolítico medio americano? No, no hay paleolítico medio, pero se estudió así. Y se investigó así. Hicieron esas propias clasificaciones. Pienso que se entiende para sistematizar un poco y organizar, porque es tanto lo que ven, que en vez de ver tantas cosas, demasiado. Usar eso, en poco tiempo, usar eso diciendo, bueno, formativo, agricultores incipientes, bueno, ¿quiénes entran en esas categorías? El clásico, formaciones de Estado, ya se están en, po, grupos clásicos son estados y se caracterizan por ser imperios expansionistas, pálido-indio, los cazadores de megafauna y arcaicos cazadores y estados. Esa es la idea. Pero comento porque cuando entró en la lista, que uno tenga muy en cuenta la diferencia entre clásico y posclásico. Sí, pero lo preguntamos en los exámenes. Claro, la diferencia está en eso, el clásico son imperios, son estados, ciudades-estados, y en cuanto al posclásico ya tenemos imperios expansionistas, los incas y los aztecas, que nosotros no lo vemos. Claro. Estarían los aztecas, posclásico. Porque lo que vemos en el posclásico es incas en Andes, no vemos aztecas en Mesoamérica, digamos hasta Maya que es clásico. Tengo un hígado destruido. Y Chimú estaría dentro del clásico. Tiene cierto, lo que pasa es que comparado, tiene cierta hegemonía en ese sector. Pero en el sector que se ubica, los incas se extienden desde el norte de Ecuador a la zona, a Mendoza. Claro, es un. Y los aztecas también. Cubren todo, salen del centro de México y llegan a todo Yucatán, se amplían bastante. Entonces esa es la distinción. Bueno, con esto es lo más importante y sintético de este, ¿no? Con este criterio, ¿los mayas serían de clásico o sí, son del clásico. O sea, a ver, lo vieron como clásico también. O como los postclásicos. Como clásico, es clásico. Lo tienen como clásico además. No, a ver si lo ven como otra cosa y se lo digo. Los aztecas no lo vemos. Implica división, o sea, parte, implica parte. ¿Cuál es el centro del imperio? Ahí tiene marcado rojito, es el Cusco. Ahí ese es el centro del imperio, ahí se forma, de ahí sale, y está dividido en cuatro, que es el Antisuyu, al este, al oeste el Kuntisuyu, al norte el Chinchansuyu, y al sur el Coyasuyu. Esas son las cuatro partes que se van conquistando en distintos momentos y por distintos incas. La foto que tiene del costado es el Cusco, que es el Cusco actual ahora, que está como a 4.000 metros, como en un valle rodeado, y en esa zona se conoce como el Valle Sagrado de los Incas, que es toda una zona de valles, lo rodea, fértil, donde se cultiva maíz, poroto y otras cosas. Ahí tienen la catedral y la plaza central, bueno, alguna de las calles, y acá, por ejemplo, lo que se observa, si ¿alguno fue a Cusco? El 4.000 y pico está el Cusco, 2.800 está el Cusco, 2.000 está altísimo, está alto, 4.000, por ahí anda, está alto el Cusco, Machu Picchu es a los 1.800 por ahí, sí, bueno, pero es más o menos, bueno, puede que esté 4.000, pero está sobre los 4.000 y el lago me parece que está un poco más. Me apuné en Titaca. Pero igual te puedes apunar en Titaca. Hay gente que se va a apunar cárcel. A los 2.500 ya te puedes apunar. En la Sierra de Tana. Eso depende de cada organismo. Seguro. Te puedes apunar. En Potosí me apuné y en Masario acá me apuné. La Sierra de Tana se puede. No, no, tan bajo no está, está alto. Está alto. Este está 3.800, 4.000, está alto. Calcito, sí. y después va bajando la zona de base, pero es alto, el Cusco es alto. Y después, bueno, el altiplano un poco más, porque está un poco más el lago, más de 4.000 y pico. Yo tenía entendido que estaba 4.100, bajo 4.000 y pico. Pero 2.000 y pico no está el Cusco, eso seguro, 2.000 y pico es muy bajo, no está tan bajo el Cusco, porque ese es el, eso es más difícil. Busquemos. Sí, no sé si está bien, pero es alto, es muy alto. Bueno, y les decía, o sea, esto fue, digamos, anexado los distintos territorios a lo largo de todo el imperio por los distintos incas, y llegó, esto es el completo, cuando llegan los españoles estaba así el imperio, y recorrió unos 4.000 kilómetros, que va desde el norte de Ecuador, casi Colombia, que es la, esa es la zona última que conquistan, hasta la altura del río Maule, que es la altura del lado de Chile, que es la altura de Mendoza del lado de la Argentina, ¿no? Y los nombres principalmente tienen que ver con las etnias principales que vivían en esa región. O sea, Collasuyu por los Collas, que era una de las etnias más grandes y más importantes, y los Chinchas en Suyu, ahí en el norte, y después las otras también, Punti, Antisuyu, pero sobre todo lo Collasuyu y Chinchayuyu. Bueno, ay, lo que les decía de las fotos del Cusco, que si ustedes ven a ver el Cusco se caracteriza por tener las construcciones, o sea, ahí llegaron los españoles, voltearon todo, quemaron todo, destruyeron todo y le construyeron por encima. Entonces uno puede ver en las edificaciones que los cimientos son incaicos y encima está lo colonial. Y hay sectores del Cusco, porque el Cusco fue reconstruido cuando era parte del imperio. Ahora vamos a ver, cuando Pachacútec, el noveno inca, hubo 11 incas, y cuando tenía que, muere el Inca 11, que es Huayna Capa, que tiene que entregar su poder, y ahí empieza un conflicto entre los dos hijos que tiene, que es Atahualpa y Huáscar, que va a ser el Inca número 12, ahí llegan los españoles. Pero el Cusco no siempre fue igual, se reconstruyó. Y el que lo reconstruye y lo reedifica y hace la estructura con la cual se encuentran los españoles, la planta y todo, es el noveno Inca, que es Pachacútec. Entonces hay sectores del Cusco, no del centro del Cusco, sino de los alrededores donde vivían los pobladores, donde uno puede ver las tres etapas de construcción. Ven unas piedras que son del principio de lo que fue el Cusco, de esos pueblos quechuas que estaban ahí, ven la sillería bien canteada incaica y ven después lo español y colonial. Y se pueden ver las tres, pero en las zonas periféricas del Cusco y no en el centro. En el centro se ve bien, lo incaico y por encima lo español. Y por ejemplo, el templo principal, que era el templo del sol, el Coricancha, está dentro de un centro religioso con templo, que se lo tiraron todo abajo. Bien, ¿cuáles son los orígenes de este pueblo? Mitológicamente se habla de hay dos mitos de origen. Ambos se centran, el lugar de origen sería el lago Titicaca, y está por un lado, el de Manco Capa y su hermana Mama Oclo, que además era su esposa, o la de los hermanos Ayar, que eran como 8 hermanos, 4 mujeres y 4 varones. Y esto era Manco Capa y Mama Oclo, que después Manco Capa va a ser el primer inca. La diferencia entre los dos mitos es si son dos, si son los hermanos o si son todos estos hermanos. Pero todos se ubican en el lago Titicaca, en la Isla del Sol, y que el dios Inti y el dios Sol les da una vara de madera, la cual tienen que ir a buscar una tierra fértil, en el cual entierran esa vara. Cuando esa vara se entierra, que es que la tierra es fértil, y ahí tienen que construir la ciudad de Cusco, que Cusco que es el centro del mundo. Los dos son iguales, entonces supone que salen peregrinando de ahí hasta que llegan a ese valle. Lo que se sabe arqueológicamente e históricamente es que, bueno, que los incas serían quechuas, de habla quechua, de pobladores que vivían en esa zona. Ahí están todos los estudios de la cerámica que se conoce como cerámica quilque, que era un grupo agrícola ahí, y que hay problemas entre distintos grupos, y que a partir del noveno inca, que es Pachacútec, él se erige como jefe de todos al tener una lucha con otro grupo étnico, son conocidos como los chancas. Cuando vence a los chancas, bueno, y él estaba luchando por la hegemonía del territorio, y salen vencidos los quechas o los incas, y Pachacute hace una serie de reformas y empieza lo que se conoce como la era imperial. Los sucesos históricos, como les decía, a fines del siglo XI, Manco Capa, ese es el primer inca se llama Manco Capa. Ah, esa tenía del lago, ahí está. Esas son ruinas arqueológicas en la isla del Sol y el lago. Ahí de donde supuestamente salieron los hermanos Aya o Manco Capa y Mama Ocllo. ¿Sí? Que vaya a ser muy adentro para ver el lago. ¿Cómo? Está con todos los desagües, su acal y todo lo demás al lago. Hay que vaya a ser muy adentro para ver el lago. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero dónde estuvo? ¿Qué parte estuviste vos? ¿Cómo se llama el lugar? No está el lago. No, pues el lago es grande. Hay un lago peruano y uno boliviano. Uno. Ah, bueno, pues yo estuve en... Yo lo conozco del lado boliviano, estuve en Copacabana y se ve así. Yo estuve en Puno y está es como una capa, la lancha al pasarlo la va viendo. Ah, no, en Copacabana no. Tenés que llegar hasta las islas flotantes prácticamente para verlo. Claro, pues están los Zulus, de ese lado tenés los pueblos Zulus. Yo estuve del otro lado que es Copacabana, que ahí llegas a la isla del Sol y de la Luna que están cerca, y te digo que es... O sea, Copacabana está lindo y el agua está linda como la del Caribe. Es tan alucinante como eso. Cuando llegas a las islas flotantes ya se ve el lago en ese color es precioso. Claro, pero del lago de Copacabana se ve todo siempre, no hay esta contaminación. No, no, no. Y Copacabana es cerro, decía la gente de ahí, que está muy contaminado. Es una lástima, ¿verdad? El otro lado es divino. Ah, este es un Manco Capa, pinturita de Manco Capa, dibujado por los españoles. Bien, acá se ve un poco esto que les decía de, o sea, cómo es la secuencia. Esto es a partir del historiador Rowe. El historiador Rowe, a partir de relatos de un cronista de San Vicente de Gamboa, hace una secuencia de estos relatos de un español y un cronista. ¿Cómo habían sido la sucesión de incas? Entonces, ha habido un periodo que se llama Inca Provincial, que iría del primer Inca, el fundador, este Manco Capa, al octavo Inca, que es Viracocha. Y a partir del noveno Inca, y ahí en 1438, empieza la expansión y la era imperial. El noveno Inca es el que va a ganar esa batalla con los chancas, y ahí va a hacer toda una reestructuración Pachacute. Después, y ahí va a poner la isla imperial, y bueno, y el décimo Inca, su hija, Tupac Inca Chupanqui, va a ser el que va a empezar, entre Pachacute y Tupac Inca, empiezan toda la extensión del imperio y a conquistar. Tupac Inca es el que va a anexar el noroeste argentino. Luego, el 11 es Huayna Capa, y como les decía, el número 12 tiene que ser Huáscar, Atahualpa, y ahí llegan los españoles. Entonces, se divide lo que es el Inca provincial, los primeros 8 Incas, la era de la expansión a partir del 920, después viene con la llegada de Pizarro y el encuentro con Atahualpa en 1562, la época colonial. Con respecto a estos relatos, se ponen dudas, algunos ponen dudas, si estos 8 primeros realmente existieron o son relatos míticos, existieron o no existieron o son relatos míticos. Pero bueno, sí hay evidencia de Pachacute en el adelante, por ahí de Viracocha también. Ay, como les decía, el décimo Inca, Tupac Inca, se supone que, según los relatos de los cronistas, en 1480 va a anexar el noroeste argentino, el Collasuyo, dentro del Collasuyo el noroeste. Cuando Huayna Capa muere, está en Ecuador. Está conquistando el Chinchalsuyo, la zona de Ecuador, que es la última zona que empiezan a conquistar, y con él estaba su hijo Atahualpa, que Atahualpa era el hijo de la segunda esposa, y Huáscar estaba en el Cusco y era el hijo de la primera esposa, de la hermana. Se casaban primero con la hermana y después tenía otra serie de mujeres. Entonces había como cierta diferencia entre si es de la hermana o de otra mujer que ya no es la hermana. Lo que pasa es que en la sucesión, cada vez que había una sucesión, siempre había guerras, fratricidas, entre familias, se mataban, se asesinaban, y a veces el Inca, antes de morir, elegía heredero y otras veces no lo elegía. porque no hay una primogenitura, o sea, elige al que él considera más capaz, o los grupos de nobleza, los incas de privilegio, las palacas, que son los parientes de un inca que ha fallecido, los familiares son los que determinan quién va a ser. El tema es que Huayna Capac muere en Ecuador enfermo de viruela, pues ya los españoles estaban en América, y se muere de viruela, y tenía Atahualpa su hijo, que era el jefe de los ejércitos, y era un gran guerrero. Y Ahuáscar estaba en el Cusco. Entonces, cuando él muere sorpresivamente, empieza a haber problemas entre, y en el medio llega Pizarro, entre los parientes, o sea, los parientes de la madre de Huáscar, esta panaca, y los de la madre de Atahualpa, diciendo, bueno, Huáscar diciendo que no, que es él, porque es el más, es el mejor para gobernar, y la familia apoyándolo, y después otra serie de gente apoyándolo. Y Atahualpa diciendo que no, que él era el jefe de los ejércitos, el más guerrero, y que el padre lo había elegido a él. Y ahí, bueno, en medio de todo eso llega. Se conoce todos los relatos de esto, pero se supone, por las informaciones tiene, que cada vez que un inca moría pasaba lo mismo. No es que pasó esta vez, no se paré llegar ni aprovecharon, sino que cada vez que se moría un inca estaba el mismo problema. Bueno, acá están los tres principales de la expansión, y acá ven esta marcador en el mapa quiénes fueron los primeros, o sea, Pachacútec es lo que está todo en rosa, todo el Cusco, bueno, el inca el primero. Ahí tienen a Pachacútec, el noveno inca, y después Inca Chupanqui, que anexa todo el noroeste. Y Huayna Capac, que va a anexar la parte amarilla allá del norte. Y Pachacútec también estuvo en Ecuador, pero al final amarillito con Atahualpa. Bueno, como yo les decía, Pachacútec, acá está, fue fue el que triunfó con los chancas ya adelante, siglo XV, y ahí empieza la era de imperial y de la expansión. Así, esto es un dibujo de un cronista que se llama Guaman Poma de Ayala, que escribió una carta a Carlos V en el cual estaba explicando todo sobre la vida de los incas y a su vez dibujando. Una hoja tiene escritura y la otra tiene dibujo. Todos esos dibujos son de él y ha dibujado montón, ella está representando a Pachacútec y además presentan símbolos de insignia, ¿no? Acá tiene como, tiene como una onda, tiene la más estrellada, el tipo de del cumbi, del vestimenta que tiene. Acá lo ven que ha dibujado, bueno. Esto es un símbolo, el tocado, la más estrellada, el escudo. El tipo de tejido, el vestido que usaba se llama cumbi, que solo lo usaban los incas, que lo tenían especialmente unas mujeres. Bueno, y esta es la imperial y de expansión. Yo, como les decía antes, hizo el rediseño y urbanización del Cusco, lo transformó en centro administrativo y el centro de imperial, más en un centro ceremonial. Ahí construyó el Coricancha, que es el Templo del Sol. Y instaló nuevas instituciones, modificaciones a nivel político, económico y social. Modificó todo y cambió la estructura, todo cambió. Bueno, acá por ejemplo está el Cusco. Como es el plano del Cusco, que se modifica, se reconstruyen, se hacen los templos, todo, y los distintos caminos. El imperio estaba unido a una red de caminos que salían del Cusco. Del Cusco salía un camino principal para cada uno de los principales suyos, y después está lo que se llaman los seques o líneas imaginarias, que son varias que salen del centro del Coricancha y que suponen que van uniendo puntos sagrados, las huacas. Las huacas sagradas, lugares sagrados, pueden ser desde un río, una montaña, una vasija, un enterratorio. Y como rediseña el... Acá está el Coricancha, lo acaba el Coricancha. Como rediseña, dicen que el plano es un puma tendido. Yo la verdad nunca lo vi, pero bueno, dicen que es un puma tendido, pero yo nunca lo llevo a ver dónde está el puma. Pero bueno, dicen así. Como Machu Picchu es un ave, es así la vi. Eso sí se ve en el plano, pero esto nunca. Sí, es un puma tendido, por ahí este plano no es muy bueno. Bueno, acá tienen el Cusco incaico colonial, lo que yo les decía antes, las construcciones arquitectónicas de los incas son únicas, que cada piedra bien canteada y encastrada, sin relleno ni nada. Este es el Coricancha, estos son lo que era el Templo del Sol, y acá le construyeron la edificación colonial. Sinónimo de dominación, construcción colonial arriba, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, más o menos. Siempre, claro. Claro, bueno, deben haber usado los cimientos, porque en el medio lo voltearon todos directamente. Acá como que le dejaron los cimientos porque eran todos antisísmicos. A ellos no se les cayó nada, a los españoles sí. Bueno, acá hay otra foto del Coricancha. O sea, ven bien, pueden diferenciar la construcción incaica sobre la española, ¿no? El canteo de la piedra, la perfección, como encastraban. Acá hay otra con la llamita. Y acá está adentro. ¿Qué se supone? Ahí están las hornacinas. Algo característico son los vanos trapezoidales, que eso evita, si hay movimientos sísmicos, no se van a caer las paredes, hacer el vano trapezoidal. Y bueno, y ahí se supone que había distintos ídolos, estatuillas. Hay relatos de cronistas de que dicen que las paredes estaban cubiertas de oro. Ahí dice, oro había, pues bueno, el dios principal era el sol, que es dorado, y entonces todo era dorado. Bueno, la fortaleza de Sahuamán, que es una fortaleza que tiene paredes de 18 metros de altura, que rodea la zona del Cusco, y tiene como 500 kilómetros más o menos, y tiene forma como dentada. Ahí se va a salir la descripción que hace de dentado. Y que es una mezcla de pared defensiva y también simbólica, ¿no? De demostrar que el Cusco era inexpugnable, ¿no? Esas semejantes paredes que rodean al Cusco, que dicen que la construyó Pachacú. Bueno, acá hay otra imagen de Sahuamán. Ahí tienen a la gente para ver la escala, sabrán de qué es. Bueno, y acá lo que les decía, lo que yo decía antes de la foto, acá se ve mejor toda la base incaica y arriba lo colonial. Una calle típica de Argentina. ¿Los balcones volados son incaicos? No, los españoles. No, esos sí. Pero los que están en la plaza de Elisa, los balcones volados son españoles. Sí. Sí, los balcones son españoles. No tenían balcones esos. Tenían dos pisos, pero no balcones. Bueno, esa es la famosa piedra de los que tiene como 12 ángulos, que está ahí en una que todo el mundo se saca foto ahí. Ahora no la puedo bajar por internet directamente, pero para ver el tema de cómo iban ahí uniendo todo el rompecabezas, un puzzle. Bueno, esa es la callanca, es un tipo de construcción que es como un gran recinto rectangular que es a dos aguas, porque los techos, muchos techos eran a dos aguas, que tiene un axial a dos aguas, y acá está en el noroeste. Que se supone que era una zona donde se hacían ceremonias o distintas actividades, no era un área residencial, sino un área de actividades públicas. Y esta es de Machu Picchu, y se observa, es de dos pisos. O sea, hay una puerta acá y después por acá hay otra puerta, que es por este sector, y entonces acá se nota que había un tipo de techo de madera, un piso de madera, como que era una construcción de dos pisos. ¿Y a Machu Picchu conocen? ¿Fue creado por Pachacuti también? No se sabe. Se supone que sí, no se sabe. De Machu Picchu no se sabe nunca nada. Es un gran misterioso. Pero era un área que era más bien de tipo religioso o residencial. Se supone que era una residencia de los incas, donde estarían las sacras o mujeres dedicadas al culto y lo sagrado, y como un lugar de descanso de los incas, y que no se sabía incluso dónde estaban. O sea, los españoles no lo encuentran, eso lo saben. Saben que los españoles no lo encontraron, lo encontró un norteamericano a principios del siglo XX. Pero hay zonas de cultivo, todo, pero no se nota que haya habido mucha gente, no, sino más bien poca gente, las pocas excavaciones que se han hecho. Bueno, ahí tienen un poco un planito del Cusco, ahí en el Cusco, distintos sitios como Chantalgo, Pisa, que se caracteriza por ser una zona llena de andenes de cultivo. Bueno, es más bien turístico, pero ahí vemos todo lo que es el Valle Sagrado de los Incas. Aquí está una foto del Valle Sagrado de los Incas, que eso estaba todo cultivado, hay zonas que siguen cultivadas donde se cultivaba principalmente maíz, también porotos, cajíes y otros tipos de en esa zona. Bueno, esto es Pisa, ahí esas terrazas son todos andenes cultivo, están los arqueológicos y están los actuales que se siguen usando, incluso algunos que fueron arqueológicos se siguieron usando hasta la actualidad, ¿no? Acá hay un sitio en Pisa. Este es Ollantay Tambo. ¿Qué son los tambos? Los tambos serían como cosas que se encuentran en los caminos, o sea, de ahí del Cusco, todo el territorio del imperio está unido por serie de caminos, caminos principales y secundarios, y a tantos kilómetros están estas postas o tambos en las cuales servía para que los ejércitos descansaran. Algunas tenían colchas que son los depósitos donde se guardaban bienes de los tributos que cobraban a los pueblos. Esta es Ollantay Tambo, que está camino a Machu Picchu, en el Valle Sagrado de los Incas. Estas son otras vistas de Ollantay Tambo, ahí hay una represa de agua. Inclusive ahí abajo se ve el pueblo histórico de Ollantay Tambo. Este es Tambo Machay, otro tambo, este es en la zona del Valle. Ahí tienen todo, ven el bajato del agua, que son todos canales y acueductos que siguen actualmente funcionando. Una pregunta. Sí. Entre el noveno Inca. Sí, Pachacute. Yo noté 1438. Sí, más o menos. Más sí. o menos. Hasta el doceavo, lo llegas también, 1530. 36. Tenemos 36, 90. Pero hay uno en el medio. Pero a lo que me refiero, ¿tanta construcción? Nada más 90 años. Bueno, eso según. Yo te dije que esto es a partir de los relatos históricos, pero esto es a través de los relatos, o sea, toman los relatos de los cronistas y dicen que tal fecha hubo un Inca, que tal fecha hubo otro Inca y tal fecha otro Inca. Eso de acuerdo al relato histórico tomando de cronistas españoles. A partir de ahí reparten las construcciones. ¿Cómo? A partir de ahí reparten las construcciones. O sea, a partir cuando de más avanzada es de aquí, bueno. No, eso no. O sea, ¿cómo? Es como... O sea, se sabe que a partir de ahí empiezan todas estas cosas. El tema es, ¿quién hizo todo esto? A eso iba. Eso está en el noveno desde Pachacute. Sí. Porque dicen todos, los relatos dicen que Pachacute es el reformador, el que cambia todo. Ahora, vamos a ver después que los fechados radiocarbónicos están diciendo que eso no pudo ser en tan poco tiempo, que hay fechados mucho más antiguos. Entonces están poniendo hasta en discusión si Pachacute fue el que lo hizo o si... o lo hizo en esa fecha que dicen los relatos de los cronistas españoles. Entonces ahí tenés fuentes históricas que son relatos de cronistas españoles en función de la corona y la evidencia arqueológica. O sea, el que lo haya hecho en poco tiempo también tienen otra forma de manejar los tiempos. Si tienen mucha gente trabajando, pueden hacerlo, porque ellos tienen lo que ahora vamos a ver, que es la mitad, trabajo en turno rotativo, y después una serie de estatus sociales que son el tiempo completo para el Estado, que pueden estar trabajando, movilizan mucha gente, por eso tienen un imperio más grande, porque una de las cosas principales que tiene el imperio no es solo, no son, es mano de obra. Sí, eso lo vimos en geografía con ustedes, exactamente esa misma frase que voy a decir. La claro, porque es eso. Que el cambio rotativo de horario permitió una de las hipótesis que se hagan semejantes controles. Claro, porque tienen mucha gente, entonces se plantea, por ejemplo, ¿para qué se anexó el noroeste? A principio del principio del siglo XX, los años 50, los arqueólogos decían, bueno, fue porque había recursos mineros, había plata y... Había gente, o sea, el tributo de ellos es principalmente en turno de trabajo. Gente construye todo. Gente construye los textiles, las cerámicas y eso. Entonces tienen grandes cantidades de gente trabajando para ellos. Y a la vez hay que darles de comer. Ah, eso se lo dan, eso se lo dan. Sí, los alimenta. Si son ellos lo mismo que cultivan, le cultivan la tierra, al culto al sol, al Inca y a las tierras generales. Y después se tienen que autoabastecerse con su tierra. Por eso es un turno de trabajo, es rotativo. Exacto. No es que están tributando todo el tiempo. Se ganan la diaria. No, mientras ellos dan la fuerza de trabajo. Claro. Y el Inca se encarga de los graneros del Inca. Bueno, esta es la cosa más de cerca. Esta es Machu Picchu, que está más en la zona del cerro, en la yunga. Y sí parece un ave, parece un colibrí. En la que tiene el pico, la cabeza, las alas y la cola. Es así, ahora la del puma no lo veo. Además dicen que alguien, no lo viste en muchos sitios que son puros. Bueno, esos la son piedra, los eso, la brada. No, ¿con qué la? ¿Con qué la? ¿Con otra piedra más dura? Con otra piedra más dura. ¿Por qué? Los caminos que vienen por acá. Más pobre, así, abierto. Y hay otro por acá. Hay camino vista por todos lados. No, no, no. Es el que construyeron con los turistas. ¿Con qué le darían? Que nos ubican un micro. Y acá parece mucho más alto. Yo lo bajé caminando lo que hice. Bueno, esta es otra, Picchu, distintas sectores. Machu Picchu, Picchu completo, ahora es Huayna Picchu. Y para que vean la construcción, eso que yo les decía, el tema de a dos aguas. Todos están a dos aguas. Uno cuando va al piso, lo que tiene la sensación es que el viento voló los techos. Esa fue mi impresión cuando la conocí, que el viento había volado los techos. Porque eso no está así, está así. Lo que estaba cubierto de vegetación se limpió y estaba prácticamente así. Había alguna, no había piedras, no está reconstruido así. Y uno trabaja, todo esto estaba, las escaleritas, todo. Los campos, los distintos sectores. ¿No hay una imagen de cómo está reconstruido? Sí, yo la tengo por ahí, con los techitos. Sí, en algún momento está. La tengo para mostrar. Bueno, esa es la vista desde arriba. Bueno, esa es otra de las imágenes, el protector. Este es el río Uruganda. ¿Ven? Acá tienen las terrazas de cultivo. Otra. Bueno, distintas cosas. Acueducto, la piedra esta del Hoy. Otro sector, ahí ven, ¿ven? ¿Cómo es? Una hornacina, una ventana. Los castiales, ¿cómo se llaman castiales? Bueno. Tengo una, me parece que tengo una, la habré sacado, pero sí, hay una que está reconstruida con los piecitos que eran de paja, claro. Pajitas, no eran paja, con torta de arroz, eran de paja. Bueno, estamos ante un imperio y se lo define como un estado expansionista que asume un control, o sea, ¿qué es un imperio? Un imperio en general. Algunos autores lo definen como estados expansionistas que asumen un control efectivo sobre otras entidades políticas de variado alcance y complejidad. Tiene dos etapas el imperio, una de conquista y otra de consolidación. O sea, una cosa es conquistar y otra es consolidar esa conquista. Hay estrategias. ¿Cuáles son las estrategias? Mantener la seguridad del núcleo político y garantizar la extracción de recursos desde los territorios expandidos para beneficiar un segmento limitado de la población. Los hijas lo van a hacer a través del tributo, a través de la mita, que es la mita es un tributo que es un turno de trabajo, turno rotativo de trabajo. Algunas poblaciones les va a pedir tributo en especie, porque eran poblaciones, por ejemplo, la de la costa, que estaba muy especializada, entonces había artesanos, había pescadores, entonces les pedía este producto. ¿Qué es lo que hacía el Inca? El Inca, después de conquistar una región, al conquistar la región, todo le pertenecía, o sea, todas las tierras, los ríos, el ganado, son declarados propiedad estatal, propiedad del Inca. Y las tierras agrícolas, todas estas sociedades que él va a conquistar, son sociedades de tipo agrícola. Después divide esas tierras en una parte de esas tierras para el sol, el templo, los sacerdotes o los religiosos y los diferentes ministros. Otras tierras son para el Estado, los gobernadores y los ministros, y otras tierras se las devuelven a las poblaciones locales. E incluso de esa forma, al devolvérselas, demuestran lo generoso que es el Inca. Y después de haber... ¿no? Pero es generoso porque se las devuelve. Sí. A los pocos que habrán quedado. No. Sí, lo principal es la mano de obra. Bueno, pero... Conquistan, no, ellos quieren a la gente. Conquistan a la gente, a los pueblos, negocian, dan regalos al curaca que es el jefe, para que maneje a la gente. Si hay un problema con un curaca, lo sacan y ponen a otro que sea aliado de ellos y cumpla con los derechos, porque el curaca es el que se va a encargar del año de organizar a la gente del año para que cumpla la mitad. Entonces, él le devuelve las tierras. ¿Por qué le devuelve las tierras? Porque el Inca no va a mantener a nadie. O sea, ellos tienen que autoabastecerse. Y los agricultores, bueno, siguen siendo agricultores y siguen consiguiendo por ellos mismos la comida, la vestimenta, todo. Sí. ¿Podemos prender la luz para hacer la asistencia? Porque no vemos la hoja tampoco. Sí, no importa. Por favor, ya está, la asistencia. No, no me la den la asistencia. Ah, bueno. La mitad se va, no, no, no me jodan no con la asistencia. La pago. La pago. No te amo. La hoja la vez, ¿no? Y son un poco más que lo que está atrás. La luz ahí, me parece un poco más que lo que está atrás. Claro, ellos se autoabastecen. O sea, la suficiencia sigue siendo de ellos. No, lo que pasa es que... la misa es un turno de trabajo. Que organiza el curaca y le mandan, no sé. Bueno, fulanito tiene que ir un mes a la misa agrícola. Y después vuelve. Mientras está en la misa agrícola, lo alimenta el Estado. Y el curaca lo organiza porque no va a mandar a los hombres a labrar las tierras del sol cuando tiene que levantar la cosecha. Por eso el Inca deja que el curaca lo organice, pero tiene que mandar tanta gente y vamos a ver que hay distintas agrícola, minera, textil. En ese momento siempre es la madrugada. Una de las mitas que se cumple, por ejemplo, es la textil, que la hacen las mujeres, que lo que tienen que hacer es una serie de tejidos. El Estado le da la lana. Ellas tienen que hacer el tejido y hacer mangas. O un pus, que son las camisetas. O bolsas. Y después hay, bueno, distintas. Vamos a ver que hay una transformación en eso, de que van a generar unos estatus para que sean de tiempo completo, servidores de tiempo completo. Te hago una pregunta, ¿cómo rompían las piedras? Porque no, ¿con qué las trabajaban? Porque el hierro no lo conocían, ¿no es cierto? Conocían el bronce, con otra piedra, una piedra rompe una piedra, la escala de Mohs, sí. Desde el talco al diamante, tenés una piedra más grande y la rompes. Y después el trabajo de cambiarla. Eso es básico, no es ningún misterio. Bueno, acá hago en una representación de el Inca conquistando, y eso saben que... Eso es Chan Chan de los chinos. Porque ellos conquistan Pachacútec y ellos las conquistan, uno de los que conquistan es el reino chino. Y se suele decir que los incas no inventaban nada, sino que toman todo de otra cultura y de la propia de ella cuando eran un pueblo quechua, un pueblo común agrícola. Y de ellos toman muchas cosas. Y bueno, esa es la entrada supuesta a la ciudad de Chino, a Chan Chan de los chinos, que tienen guerras y los conquistan. El Tumi es Chimú. El Chimú. Y distintos sitios que unen. Y acá tenemos cómo eran esos caminos, cómo iban las caravanas, o sea, ellos tenían la llama como animales de carga, era muy importante. Después en las vicuñas se cazaban y se tenían para hacer los vestidos, sobre todo entre el Inca se vestía con lana de vicuña. Una pregunta. Puede ser, no sé, ellos documentaban también para el encuentro y mostraban, hacían una representación de cómo hacían el puente colgante que todavía se mantiene y decían que tomaban los pastizales y como que hacen como que los frotan, pero es una técnica de su signo, ¿no? Todo el arriba del piso que los frotan y se forma una especie de soga. Sí, y hacían la prueba de levantar no sé cuántos kilos de ladrillo. Sí, ahora tengo fotos de nuevo. Sí. Este está representado, pero tengo fotos. Pero es así, es con... Sí, sí. Y el mismo sale, dice que la noroeste argentino, la llama no era consumida, sino que se consumía. Sí, se come, la llama se usa para comer y... Bueno, pero lo que era principal es que precisamente dice que no formaba parte de la dieta principal. Y que no estaban bien alimentados. ¿Qué es eso? No, pero sí. Comen maíz, por otro. Sí, no, pero hay que ver. Tiene que fijarse también si no se está recibiendo evidencias de un sitio y eso. Lo que pasa es que la llama tenía otra función de animal de carga. Sí. Pero también se comía, pero sobre todo de animal de carga y bastante simbólico. Bueno, ahí ven, ese puente está dibujado de reales, y ahora tengo fotos de los reales, pero ahí ven, eso sería ahí un grupo de incas que van, ahí miren, la masa estrellada, llevarían productos. La masa estrellada esto es un palo y esto es una piedra. Que tiene esta forma, un agujero y está, es una estrella de piedra, puede ser también de ahí de metal, pero sobre todo de piedra. Yo encontré mi primer hallazgo arqueológico fue este. En un sitio incaico en Talavanca, no lo podía terminar así. Y ahí me dice, ¿qué más especial? ¡Wow! Era estudiante, desde el principio de la carrera. Bueno, acá ven, tienen Guamacoma que dibujó, ¿ves? El puente, y acá tienen puentes actuales. Esto lo está construyendo, que siguen en uso, se siguen usando, lo siguen construyendo. Es muy probable que ese documental sea, se haya basado en los relatos de los pobladores que siguen construyendo. Sí, dijo que eran los pobladores. Que claro, que lo siguen haciendo con la misma técnica, como hacen cerámica y un montón de cosas. Los caminos pueden estar así empedrados. Estos son todos caminos, estos son todas de la zona del Cusco y la tal. Acá no hay tantos, hay algunos. Pero bueno, hay una diferencia entre lo que es el centro y cuando se van yendo a las periferias, ¿no? Pero bueno, ahí tienen que estar dibujado por este, pero ahí están, están algunos, todos ahí, pues están las piedras intencionales, o están la tierra limpia. Y algunos son actuales, hay en estos momentos un conflicto muy grande, creo que en el noroeste argentino, en donde, en una población que usan un camino, que es el camino para conectarse de un poblado a otro, y es el camino incaico. Quieren que se conserve patrimonialmente, dicen, este es el único camino que tenemos. También será el incaico, pues el que seguimos usando, y es muy complicado. Bueno, acá ven, tienen otros puentes. Este es de piedra, por ejemplo. Entre un abra, entre dos montañas, lo construyeron después de piedra y pasa por ahí. Bueno, acá yo les decía el tema de cómo estar en el excedente a través del trabajo por turno de los mitallos, ¿no? Estos son los que cumplen un turno de trabajo, que están en el área, en la comunidad, en una carpetilla y va. Y después hay trabajo de tiempo completo, que van a ser esta categoría de Mitimay, Llanas, Sacras y los Camayor, que son especialistas. Entonces, ¿cómo se extrae el excedente con todo el ingreso estatal? Es a través de la mitad, de estos turnos rotativos de trabajo, y después van a organizar otros trabajos de tiempo completo con estos especialistas. Estos son grupos de personas que trasladan, estos son hombres, estas son mujeres, y estos son especialistas. Ceramistas, orfebre, después los que leen los quipus. Yo en uno de los textos leí que algunos, los mitimais siguen contacto con sus familias, que son mantenidos por ellos. Pero los otros no pierden todo el vínculo. Sí. Porque son... Bueno, acá tienen ahí al cura para representar el tipo camayo del año, y la unidad doméstica es la tributaria. Es unidad doméstica, es la que tributa, y lo que lo organiza el trabajo es el curaca. Y el tipo camayo, que es un especialista, que tiene ese tipo, entonces ese hilo de cordeles donde contabilizan también, se sabe en los últimos estudios que hay no solo una porción contable, sino de relato histórico, parece que servía para poner cosas tipo de relato, de acontecimientos, es el que se encarga de controlar y de ver cuánta gente va a ir a la misa y cuánto tiempo está el turno. Acá está un ejemplo cultivo. Bueno, acá, por ejemplo, porque también, por ejemplo, si era un anciano, podía cuidar un tambo y cumplir la misa cuidando los tambos. Cumplía la misa lo que se llama el atunruna, que es un hombre joven, desde los 25 años casado hasta los 50 y pico. Estaban exentos las viudas y después la mujer también. Sí, sí. Y, pero, por ejemplo, dicen que está exento de la mitad los ancianos, pero los ancianos podían cuidar el tambo, entonces no están tan exentos de la mitad. Están exentos de la mitad agrícola, pero no, o la minera, de la construcción, pero no de la mitad de hacer un servicio al Estado. Cuiden el tambo, ahí está con el cuid. Bueno, acá está su aguja y está hilando, tiene un torcero. Las mujeres hacían la mitad. Aquí están las distintas mitas, la agrícola, la minera, la de obras públicas, o sea, todos esos puentes, los edificios, la del tejido y la del servicio militar. La de comandar los ejércitos. Las mujeres cumplían la del ejército, podían acompañar al marido en el batallón que estaba el marido. Tengo una pregunta, sí. ¿Qué figura tiene la... ¿Y acá en América? Porque sí, es usando, sí. Y sí, acá en esa ahí también el... Ah, siempre es de cintura. Sí. pero los paracas tenían textiles y los mayas también y los aztecas y previos, sí. Desde el momento que empiezan a ver vestimenta y textiles, ese es el tipo. Sí. Bueno, hay algunos que decían que eran incestuados, bueno, como los incas de privilegio, las panacas, o sea, los familiares de los incas, los sacerdotes, los señores étnicos, o sea, los curacas, y los que cumplen prestaciones permanentes. Mentira, no. Me tengo con que es mentira, que es por ese y los que cumplen prestaciones permanentes son estos que yo les dije de tiempo completo. Y hay algunas excepciones como de grupos marginados, o sea, la gente de la costa o la de la selva, que por ejemplo le pedían productos, miel o peces, y no cumplían ninguno de estos. Bueno, eso que les había puesto antes de la creación de estos trabajos especializados y además de tiempo completo, los mismacunas, los yanacunas o yanas, las aclacunas o aclas también y los camayos. Los primeros eran individuos, eran grupos de individuos con funciones productivas que pueden ser de tipo económico, defensa, frontera, control de poblaciones locales, en la producción ya sea de cerámica, manufactura de tejido, la agrícola, maíz, coca, se los trasladaba de un lado a otro, se los ponía en un determinado lugar para desestabilizar, están conquistando una región y la región se rebela, trasladan un grupo de gente, los ponen ahí y ahí van controlando y desestructuran. Los yanas eran individuos que pierden todos sus lazos de relación de parentesco y dependencia con esa comunidad de origen y son asignados a distintas tareas de agrícolas o al servicio de unidades domésticas de allí, o pueden terminar siendo curacas, tienen muchas funciones, pasan a ser como a veces como la mano derecha del inca o distintas actividades. También el yana podía ser, tenemos acá el camayoc, que es el especialista. Esto, esta palabra camayoc quiere decir especialista. Entonces está el quipu camayoc, el especialista en leer los quipus. Tienen dedicación completa a tareas importantes para el Estado, este caso. Y había casos que podían tener varios estados, o sea, ser un yana que sea un especialista, un orfebre, por ejemplo. Y después estaban las saclas, que eran las mujeres, que eran jóvenes, separadas de su familia, y sirven en instalaciones determinadas, hasta claguasis, se encargan de tejer o preparar la chicha. Son mujeres que después por ahí son entregadas en matrimonio a un jefe étnico para establecer algún tipo de relación. O al revés, el inca toma a la hija de un jefe étnico y la lleva como acla para hacerla su esposa o a que haga determinadas tareas. Una pregunta práctica. Esto constituye una pregunta de todo el cuestionario. No, yo les estoy dando una cosa, ustedes tienen un texto para leer. Y ahí tienen una pregunta que dice la organización. Yo les estoy ampliando más del texto para que entiendan y que esto sea mejor. Bueno, aquí están los mitimás, que les decía, pueden cumplir funciones económicas, políticas, estratégicas o militares, nunca residen en su lugar de origen étnico y son trasladados de un lado a otro. Ahí hay evidencias de mitimades que tenían un origen y se va a terminar en otra punta. Bueno, acá hay una representación del quipu camayoc, acá hay quipus, arqueológicos y algunos actuales, acá están las diferentes representaciones, acá por ejemplo están las colcas donde están los depósitos y el quipu camayoc que estaría contabilizando qué bienes había en cada lugar. Los especialistas, podían hacer cerámica, textiles, orfebrería, pequeños, estos son chiquititos, son de oro, plata, también hay, estos son los tupus, alfileres. Había otros, estos especialistas se encargaban, por ejemplo, los cucaracamayoc, hay toda una cantidad, o sea, los que se encargan de preparar, cachiesal, hacer las pica, las tejedoras de cumbi, los cazadores, los que recolectaban bien, los cirujanos, que hacían trabajo de cirugía. Y después estaban los yanas, que es el estatus civil particular, que podían ser asignados a los templos, pueden ser al distrito de tierra o al servicio de las momias de los antiguos soberanos o cualquier otro tipo de función. Pero pierde toda relación con su aire de origen. Y también podían llegar a ser curacas, podían ponerlos como curacas. Bueno, lo que le decía acá de las chacras, ¿sí? Se encargaban de los tejidos, podían ser entregadas como recompensa o regalos, como esposas a otros grupos étnicos, y preparaban la chita, que es una bebida ceremonial, y también eran las que tejían los cumbis, que eran los textiles, estos textiles hechos para especialmente el Inca con la lana de vicuña. Acá, bueno, acá hay una representación de lo que hay en la que es la chita, el tipo de textiles, y acá estarían representados lo que habían esas mujeres muy europeas. Y esto es en la isla de la luna, una aclahuapi, uno de estos sitios en los cuales vivían estas mujeres. Había también el Cusco, acá hay otro, ese es el sitio Pachacamac, que está ahí en las afueras de Lima, y esto es para que vean que estaban como muy custodiadas y como enclastradas. Por eso los españoles las denominaron como vírgenes del sol o como monjas. Porque como las sacerdotisas, ¿no? Como monjas más. O sea, imagínense un español marinero que viene en esa época y lo que conoce de Europa. O sea, no es un antropólogo. No es un antropólogo. La antropología empieza en el siglo XIX, esa mirada de ver que existe un otro, ¿no? Que todo es igual a lo único que yo conozco. Y entonces dijo, ¿mujeres encerradas? Sí, son monjas, igual que las del convento de España. Esa fue. Por eso el tema de todas estas crónicas, ¿no? O sea, acá tienen soberano, entonces tienen rey como todos los europeos. Bueno, y acá les decía, este es el año por el curaca y por otro lado tenemos el Estado. Entonces estos, los mitimaes, los camayos, los chanas y las sacras, pasan a trabajar para el Estado. Y algunos no tienen ninguna relación más con el ayu. En cambio, los que hacen la rita van, cumplen su turno y vuelven. Y el Estado interfiere, o sea, está siempre controlando, interfiriendo, pero atrapar eso tiene al curaca. Bueno, acá hay algunas representaciones de Topan Inca, está viejito. Después el tema este de, acá tienen el Inca con la mujer, y otro Inca ahí ya enterrado, la bebida de la chicha. Acá como los Incas son llevados en literas. ¿Esas no son las mujeres de la...? No, son hombres. No, son hombres. Las mujeres tienen traje largo siempre. Contacto es un español, ese no es un calco, las estatuillas de llama. Bueno, acá tiene una serie de armas, ¿sí? La más estrellada, ahí está, las muñequeras, las hachas, distintos tipos de hachas. Estos que eran ofrendas, ¿sí? Son estatuillas chiquitas, que aparecen vestidas, estas se encontraban en el libro de Chalco vestidas, en Ambrosito, la mayoría de ellas, una las encuentra totalmente desnudo, pero las vestían. Había talleres, había intimales especialistas, hay femeninas y masculinas. Objetos de oro, las llamitas no tienen 10 centímetros, son chiquititos. Sí. Los topus, el tumi, esto que seguro sería una platita para poner en alguna vestimenta. Bueno, se supone que ese tipo de trepanación se hacían con estos tipos de cuchillos. Y acá está Tahuantinsuyo, o sea, los incas en el Noa. Ahí, bueno, les decía, ya les había dicho del décimo inca, caminos, hay caminos, fortalezas y asentamientos, pero se supone que fue anexado entre 1300 y 1400 por los echados radiocarbónicos. O sea, entonces hay una fecha de 1410 a 1450 en la zona de Catamarca y Salta, entonces estaría cuestionando el tema de si es así, si Topaz Inca y todo. ¿Cuál es el interés estratégico para Cusco, por lo cual construyeron un sistema de caminos que ligaba los centros administrativos en poblaciones multiétnicas? Establecieron alteraciones demográficas al eliminar poblaciones o trasladarlas o reemplazarlas. Bueno, nunca llegaron a eliminar, más bien eran traslado o reemplazo. Lo que le interesaba era la extracción y producción especializada como de cerámica, textiles, artesanía en piedra, la explotación minera y la obtención de mano de obra. Eso era esencial. Y acá en el NOA, en el Collatuyo, está dividido a su vez en cuatro provincias. La de Humahuaca, que es donde el centro sería Tilcara, Chicuana, donde el centro es La Paya, Piretire, Tolombón, y la más afro meridional, el sitio chilecito, La Rioja. ¿Cuál es la evidencia de instalaciones inca en el NOA? Centros administrativos, los tambos, pucarás, sí, fortalezas, no los pucarás que habla Nielsen, colcas, o sea, almacenes, zonas de producción agrícola, caminos y santuarios de altura. ¿Puedo terminar rápido porque me voy a quedar sin cosas? Una pregunta, con el tema de los cultos, ¿los incas cuando conquistan respetan los cultos no. o los no? No, imponen su culto, lo que suelen hacer es como secuestrar al culto. O sea, comparten los mismos cultos, porque ellos son sociedades bastante similares. Lo que suelen hacer es la huaca que ellos adoraban, la tomaban y la llevaban al Cusco, diciendo que iba a formar parte del partido de otros. Es una forma también como de secuestrar a tu huaca. Entonces era una forma de identificar todo en base al el dios del sol. ¿Cómo? Digo, querían unificar la lengua era el quechua, el dios principal era el inti, yapa, la luna, pero respetan ellos en ese sentido. Bueno, es una huaca importante para ustedes, pero la llevamos a nuestro panteón en el Cusco, entonces te están secuestrando a tu dios. O sea que el centro de oración ya no tenía nada. No, tenía no, pero porque tienen muchas cosas que van adorando, pasando. Los caminos donde hay. ¿Cómo? Que los caminos están esas piedras que. Sí, esos son apachetas. Esos son apachetas que son los pastores entregan una piedra, hacen una oración y una ofrece a la Pachamama. Bueno, vamos a apurar porque tengo que llevar esto. Bueno, establecimientos estatales, que son áreas de producción y administrativos. Bueno, hay campos de cultivo, bueno, eso ya lo tenía. Este, por ejemplo, es un acueducto en Catamarca. Bueno, la llamita. Enclaves administrativos, traslado de mismas cunas, centros administrativos, tambos, fortalezas. Ejemplos de centros administrativos en el NOA tenemos Chincal en Catamarca, Potrero Chaqueago en Andalgalá, Catamarca y Potrero Cayobata en Calcacacho. Esta es la huerta, este es el quebrado de Mahuaca, esto es en Jujuy, acá tienen, ¿ven el hacial? La callanta, cómo son las construcciones bien rectangulares, espacio, lo que se llama recinto perimetral compuesto. Este es otro ingenio del Arenal. A veces les había mostrado del noroeste, que son todos como más, parece un panal de abejas, los del noroeste, y medios circulares, no tienen esa perfección. este Shinkaldo que tiene el Uyu. El Uyu era una plataforma truncada donde era como el que estaba en la plaza central y era, eso representaba el Lula. Suponen que ahí estaba el Lula, pero Inca nunca llegaba al noroeste, nunca llegó al noroeste, digamos. Bueno, acá tienen la, esto se puede visitar hoy, existe. Ahí está una callanca, adentro de la callanca, ahí pueden ver el vano trapezoidal, cómo son las paredes, la escalera, este potrero payobás, este dice que es igual que el Cusco, que es como un puma. Ahí está la callanca que se conserva, estas son unas estructuras circulares, que eran zonas domésticas donde se excavaron. Y acá ven la callanca, había dos axiales y esta se conserva hasta hoy, se conserva. Esta es La Paya, que es la capital de Tijuana, es un poblado de desarrollos regionales, y han construido en el medio una ocupación incaica con esas piedras rojas y el tipo de construcción. Hay otros sitios que tienen esa forma, que están asociados a los caminos y que todavía no se sabe cuál era su función, posiblemente sea para agricultura o depósito, porque no se han excavado. Lo, el tema de la cerámica, que les decía que hay un imperial, provincial y mixto, estos ejemplos, acá hay otros. Son, es un Pusco, un Aríbalo, estos son incaicos, ¿eh? Pero tienen mezcla, estos están en Chincal, y este es Santa María, la Andalgalá, o sea, ni siquiera tiene la punta y tiene todos los diseños bien santamarianos. El tema del almacenaje, que son no solo bienes domésticos, sino también bienes utilitarios, madera, textiles, sandalias, objetos de oro, bronce. Este es un mapa donde muestran todos los sitios con almacenaje. Ven de 10 a, de 100 a 299 estructuras y hasta 1000 estructuras o más. Bien, esta es una ofrenda. Esto es el camino del Inca en los Nevados a Conquista, 4500 metros. Este es un sitio, un santuario de altura. Y esta es la ubicación del famoso sitio Las Momias. Y acá ven estas dos estructuras. De Lluvia y Arco, que eran tres niños que tienen que ver con la ceremonia de la Payacocha, la Capacocha, que todos los curacas y los centros del imperio van al Cusco, que hacen las ofrendas y después parten y en las montañas hacen las ofrendas. Y se llevan niños, se hacen dos veces al año en un momento determinado, es una forma de unificar al imperio y demostrar la, la unión que tienen. Y siempre, perdón, Matilde, sí. Cuando se hacen ofrendas con los niños, tiene que ver con la pureza. Para cosas importantes, ¿cómo? ¿Tiene que ver con el tema de la pureza? No sé si es el tema de la pureza. Eso es algo que no puedo decir si es pureza. Son niños. No sé si es inocencia, pureza. Pero sí se envían niños. Este es adolescente. Y eso son ofrendas. ¿Ven? ¿Me falta? No me quedo pegada. El huido. Esto es, ¿ven las estatuillas que yo les mostré antes? No. Están vestidas. Porque esto, lo que se encontró en el día de algo, se conservó congelado. Están todas vestidas. Uno no las encontraba vestidas, pero estaban vestidas. Porque se reproduce. Esta. Y esto es de Espondylus. Esto se encuentra nada más que en el norte de Ecuador, en el Océano Pacífico, en las profundidades. O sea, piensen eso. Eso está en Salta. O sea, alguien lo fue, lo sacó del fondo del mar, lo trajo, lo llevó al Cusco, lo llevó a algún lugar donde hicieron el collar y esas llamitas, y se llevó como ofrenda a Salta. O sea, cuestiones de tiempo, por eso, ¿cuánto tardan en construir? Si para hacer una ofrenda se van de un lado y van a la otra punta del imperio, esos problemas no tienen de tiempo. Y lo importante que es eso, ¿no? O sea, ¿cómo? Por ahí eso lo llevó un curaca como ofrenda linda, se llevó, se construyó, hay evidencia en el Pucará de Tilcara de que se construían estas cosas. O sea, hay algo en Salta que viene de Ecuador. Ahí están otras las cosas, otra estatuilla, vestidita, con las plumitas, uno de los textiles que estaban cubiertos, y estos son otros. Esta es la cual que tenía el Cerro Galeán, se llama Novalán, en Catamarca, y en el Cerro Aconcagua acá está otra momia. Que se encontró. Pero no están en las condiciones que están las del video de ahí. Está el Cerro El Plomo en Chile, esta sería esta, y acá ven también, Uyu. digo, no, el espóndilo, también, del norte al Chile. No se encuentra en otro lugar que no sea ahí en Ecuador, ¿eh? Utilizaron los incas de la nueva y utilizaron instituciones existentes. Emplearon la ideología de la reciprocidad y redistribución local. Instalaron fortalezas a lo largo de la frontera y la red vial para seguridad. Instalaron centros estatales en los caminos, intensificaron la producción agrícola y la producción minera, construyeron santuarios de altura, o sea, reclamaron simbólicamente y en forma sagrada determinados aspectos del paisaje. O sea, no había adoraciones no había sitios de altura en desarrollos regionales. Y ellos tomaron eso como lugares sagrados y construyeron sitios de altura, santuarios de altura. Había un gran énfasis en la producción de bienes. Hay evidencia de Pucará de Cristal y distintos lugares de estos talleres lapidarios, de producción de cerámica, y eligieron paisajes naturales no ocupados por las poblaciones locales para instalar sus centros. Eso es Xincal, Potrero, Pachugasta, son lugares donde no había población. Se ahí instalan esos centros administrativos y después otros ponen construcciones encima para mantener el control. Bueno, listo. A ver, una quería. Ahí está, me pasó mucho reconstruido. Quedó, la saqué, nunca la saqué. ¿Eh? Falta la paja y adobe. Sí, es una mezcla con la que se hace, una mezcla de paja y adobe, y con unas cañitas y así se construye. Es la misma forma en que sigue construyendo. ¿Ven? Le faltan todos los textos. ¿Ven? Ahí está. Alta extra la puse, sí, que contacta. Acá esto que me quedó mal. Ese es el caracol, la concha marina, el espóndilus. Con la que se hace, ahí adentro tiene este rojito, hay desde rosado, violetas y naranjas. Y solo para teñir también, ¿no? La cintura del espóndilus. No, yo creo que tengo entendido, no. No, porque no es cintura, no se puede. Es como. Es nácar. El nácar en ese color se trabajaba, no, no. Ahí está. Muy bien. Esa señora que está jugando el rojo. ¿Eh? Con la liga de Quito. Que se traiga el esponja. Hoy es 20. Sí. ¿No vamos a juntar para retajar o no? Sí, venimos, yo vengo antes, un rato. ¿Qué te pasa? ¿Estás? Estás media rendiendo, estás media agotada, te veo, ya desde hoy que venías arrastrando las piernas. No, me caí. Bueno, eso cuando uno llega viejo se pone medio boludo. Sí. Ya, yo me imagino que ha sido la caída. Sí. Ah, viste que no le reí. ¿Sabes por qué me caí? Por hacerme la pendeja y saltar la cuerda con mi... Bueno, por eso te digo, cuando uno llega viejo se pone boludo. Seguro que tu nieta cuando te caíste se te escotillaba de risa. Cuídate. Bueno, sí, yo creo que no vas a estar, ¿eh? Sí. Sí, me quedo tu... Adiós, joven. Me quedo un tiempito más tu costo de vida. Gracias. Si la tenés que... Hoy que vamos para allá, ¿no? Ojo, pero mañana, voy al baño ojo, primero. Mañana, calor, lluvia de repente, granizo. ¿Por? ¿Pero por qué decís vos? Porque soy una persona de campo que ya ve el cielo y vuela el mundo y me doy cuenta. Adiós. Chao, chicos. El último granizo lo pude prever con un día de anticipación y dejé el auto con una frazada. La cola que me queda por ahí también. Le pueden caer. Ojo, mañana el granizo. Zig zig, así lo ves. Puede caer cualquier cosa arriba que no te ni te la boya.